Radio Espacio presenta su programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Buenos días a todos nuestros queridos auditores de Radio Espacios. Estamos aquí nuevamente esta mañana de día lunes, lunes 26 de diciembre, ¿no es cierto?, volviendo de Navidad, en su programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Este es un programa financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social, año 2022, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. La Valeria acá, y bueno, quiero presentar porque no estoy sola, estoy muy bien acompañada de dos amigas, de dos colegas, Natalia Cáceres Tapia, periodista de la Biblioteca Municipal de Concepción Corporación Cenco. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Marianela, muchas gracias por la invitación. Qué bien. Bueno, y también me acompaña Elizabeth Martínez Cuevas, también colega de Corporación Cenco. Ella es encargada de la Biblioteca Comunitaria Gabriela Mistral. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, qué bueno que estén acá. Me alegro que se hayan dado el tiempo esta mañana de acompañarnos en la radio y, bueno, un poquito dar a conocer lo que ustedes hacen. Estamos a puertas o ya iniciando las vacaciones escolares, entonces creo que es una buena coincidencia que ustedes estén acá en la radio Espacios es una radio local, una radio comunitaria. Ustedes es la primera vez que están por aquí, parece. Sí, es la primera vez, feliz de conocer esta radio hermosa. Sí, es una radio bastante antigua, la verdad, tiene su dial FM, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 7.3, ¿no? Tenemos también una página web que es www.espaciosfm.cl y un teléfono de contacto que es el 44-286-1159. Así que este programa está siendo emitido al aire, pero también está siendo grabado para los que quieran ahí de repente volver a escucharlo en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook. Y bueno, yo estoy colaborando en este programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad Crece. Les quiero contar un poco este programa. Hemos tenido entrevistados del área cultural, un poco conociendo lo que es nuestra identidad, como el sector Pedro del Río, que también es un barrio residencial de Concepción bastante importante, ligado al río, así que al Cerro Chepe, vecino del Cementerio General, ¿no es cierto? Y la verdad es que es un barrio bastante tradicional y bastante activo en sus organizaciones comunitarias. Ya aquí funciona un centro del adulto mayor, funciona una junta de vecinos, y la verdad es que los vecinos son bastante comprometidos y también les interesa bastante el área cultural. Es por eso que ustedes están aquí. Y bueno, quiero partir contigo, Natalia, que nos comentes un poco primero de ti, tu biografía, de quién eres, para que te conozcan, y luego un poquito de la labor que tú realizas en la biblioteca municipal, porque nosotros pasamos, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo la conozco un poco más, pero las personas que escuchan en de la radio dirán, bueno, la biblioteca municipal sí es ahí, aquella que está ahí en el Parque Ecuador, en calle Compulicán, si no me equivoco. Sí, es intersección Víctor Lama. Y a lo mejor dirán, está cerrado, se abrió para pandemia, se cerró, se abrió, está funcionando, a lo mejor hay gente que sí está yendo, pero queremos que tú nos cuentes un poco. Bueno, muchas gracias por haberte, Marianela, y sobre a todas las personas que nos están escuchando ahora y que ahora también puedan reproducir posteriormente el programa para que se entiendan todas las novedades de esta biblioteca. Como bien decía, se encuentra en calle Compulicán, intersección Víctor Lamas, o calle Víctor Lamas 615, al frente del Parque Ecuador, o sea, imposible perderse, al lado de Enrique Molina. Exacto. Bueno, esta biblioteca ya está muy, muy activa. Antes de comentarles sobre la biblioteca, les cuento un poco de mí. Bueno, yo soy Natalia Cáceres, periodista de la Biblioteca Municipal aproximadamente hace 3 años. Un poco de mi biografía, de líneas de interés en la ciencia, la cultura, las artes y el patrimonio. Y la literatura, si no me enteré tanto. Porque les voy contando un poco más sobre algunos proyectos que están en la biblioteca. cerrada por temas de pandemia, pero eso francamente ya quedó al olvido o es pasado para nosotros, porque sí, estamos ya hace bastante tiempo reactivados desde la presencialidad, pero también funcionamos desde los formatos virtuales que nos pueden presentar las redes sociales principalmente, como es Facebook e Instagram, que son grandes herramientas para la biblioteca para difundir. Así es, sí, podías inmediatamente aprovechar de nombrar cuáles son las redes sociales, porque la gente a lo mejor que está escuchando quiere conocerlas, quiere conectarse. Hay una página web, estaba revisando la recién, que es biblioteca municipal Concepción, si no me equivoco, ¿cierto? Así es. www.bibliotecamunicipalconcepcion.cl, tal cual. ¿Y cuáles son las redes sociales, Natalia? Bueno, en Instagram es biblioteca_concepcion. En Facebook les comento que tuvimos que realizar a inicios de este año una nueva fanpage porque, bueno, vivimos un problema y un hackeo que tuvimos que crear una nueva página. Y es Biblioteca Municipal Concepción. Ambas redes se mantienen alimentadas constantemente a día a día con el acontecer de la biblioteca, con las actividades que se aproximan, con fotografías, respaldando también a esta comunidad que está presente, que va todos los días a visitarnos, a buscar libros, a utilizar también los computadores, los espacios para estudiar. A veces también es como un co-work, una mezcla, la biblioteca abierta a la comunidad. Sí, estaba viendo, Natalia, la página, o sea, la página de Facebook de la Biblioteca Municipal, que es, te voy a repetir, Biblioteca Municipal y en bajo Concepción. Concepción, sí, Biblioteca Municipal y en bajo Concepción, y veo que tiene muchos seguidores, felicitaciones, 19.000 seguidores, y claro, uno puede ver inmediatamente, y se puede conectar también desde la página del Instagram al Facebook, y la verdad es que se nota que todos los días hay, o por lo menos cada dos o tres días de publicaciones, alguien hay una cosa de microcestería, hay entrevista, el lanzamiento de libros, bueno, saludo navideño, más lanzamiento de libros, la verdad es que hay muchas actividades variadas, juegos, hasta un concierto coral tuvieron estos días maravillosos. Cuéntanos un poquito, Natalia, eso, porque uno tiene la imagen de lo que es una biblioteca, que es como un lugar solamente para guardar libros, ¿no es cierto?, para ir a ver, consultar libros, pero ahora esto ha cambiado, parece, ¿cierto? Cuéntanos un poco. Así es. A ver, principalmente tenemos la idea de que la biblioteca es un centro cultural y bibliográfico, esto quiere decir que tendrán distintos títulos a disposición según las colecciones que existen acá. Por ejemplo, algunos de ellos es colección de género, literatura chilena, literatura universal. Actualmente se está ampliando a otras colecciones, como por ejemplo la de novela gráfica, y cómic, manga. Para los niños, para los jóvenes. Y eso son textos que son muy solicitados y que tenemos ahí también altos desafíos para seguir ampliando esa colección porque se hace pequeña. Claro, también la colección de juvenil. Y además, durante este último periodo, han llegado nuevos libros. Y son muy fascinantes porque se está creando una nueva colección que es la de pueblos originarios, que si bien habían varios ejemplares con respecto a este tema, no era menor lo que había ya, ahora se complementa con más potencia, con nuevos títulos muy actualizados, investigaciones, cuentos, novelas. Y además, el tema también de la salud mental. Yo creo que tengo que incorporar a un que la comunidad también ha sido esto. O sea, la gente tiene ciertos como líneas que son de interés y la biblioteca responde, o sea, súper interactiva la relación que tienen con la comunidad lectora. Antes que vayamos a la primera de las pausas musicales, yo les dije que el tiempo de radio va a pasar rápido, porque todavía no hemos conversado con Elisa, pero antes de que me olvide, nuestros lectores a lo mejor querrán saber cómo acceder, porque no toda la gente, a lo mejor acá en Pedro del Río, no toda la gente sabe que pueden acceder a la Biblioteca Municipal de Concepción y traer su libro para su casa, y a lo mejor pensarán, tengo que pagar, tengo que comprar, son tan caros mis libros. ¿Cómo tiene que ser una persona para ir a buscar un libro? Bueno, primero que todo decirle a todas las personas que nos escuchan que la Biblioteca Municipal es una biblioteca en el fondo también comunitaria, directa significa gratuita? Gratuita. Maravilloso. Todos los servicios que se encuentran ahí, a excepción de la cafetería, es gratis. Ya. Todos los libros, los computadores están ahí a disposición. Y lo importante acá es que las personas se inscriban como socios o socias y sean parte de esta comunidad lectora. ¿Cómo se hace esa inscripción? ¿Tiene que hacerse online? ¿Se hace presencial? Ideal presencial, porque tienen que ir con su cédula de identidad, sí o sí. La cédula es importante, es la herramienta para ingresar a esta comunidad en circulación, este equipo maravilloso que está día a día trabajando. Los va a atender con mucha amabilidad, va a responder todas sus dudas. Y acá las personas tienen que ingresar sus datos personales, algunos datos pertinentes que le van a solicitar y que es 100% gratuito. ¿No tienen que pagar así como una cuota de inscripción o donar un libro? Yo me acuerdo que antes parece que no tenían que pagar o donar un libro. La verdad es que eso yo desconozco, pero entiendo que ya hace bastante años que es 100% gratuito. Pero no hace nada. Y todos los libros traen acá que estamos acá en Radio Espacios, en el programa A Orillas del Bio Bio, nuestra identidad crece, y vamos con el pequeño corte musical y ya Bueno, ya estamos de regreso acá en Radio Espacios FM, el 107.3, y a través de la señal online en www.espaciosfm.cl. También estamos en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Espacios FM. Marinela Rolería, acá su programa A Orillas del Biobío, Nuestra Identidad, que es un programa financiado gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social año 2022, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Y estoy, bueno, acompañada, ya saben, de Natalia y Elizabeth, ambas funcionarias de la Corporación CEMCO, que no lo había mencionado, yo también trabajo ahí, es la Corporación Cultural de la Ciudad de Concepción, o sea, la Corporación Social y Cultural de Concepción, que administra el Cementerio General, donde me toca a mí estar ahí más constantemente, pero también la Biblioteca Municipal, el Archivo Histórico Municipal, y la Galería de la Historia, que también me lo va a proteger, que no nos olvidemos. Así que para que la gente un poco sepa de la labor tan bonita, de la labor cultural que hace Corporación CEMCO. Estábamos comentando acá con Natalia, ¿no es cierto?, que la biblioteca está abierta, va a tener 10 dineros en febrero, qué maravilloso, panorama para los niños, para los jóvenes. Y tú me querías decir algo de la dirección. Sí, aclarar que la biblioteca se encuentra en Víctor Lama, C15, esquina Caupolicán. Habíamos dicho Caupolicán, esquina Víctor Lama, C15, pero en el fondo es una entrada, pero llegando a Víctor Lama, C15, al frente del Parque Ecuador, y en la realidad se está en Caupolicán, en la intersección. Otro punto de referencia es el ex teatro Enrique Moreno de Armenia, un teatro de vidas que va a estar precioso. Sí, además que está licitado, lo que vimos en la noche, no es una actividad, como que se están haciendo cosas ahí. Y bueno, esto es un pueblo cultural porque es muy entretenido, el espacio Ecuador, los días están ahí, me importa de todo pasando, así como uno está aburrido en la casa, tiene que ir al tráfico. Así que saludemos acá, desde acá, a Carlitos León, a Gonzalo de la Galería de la Historia, que también están ahí cerquita y también tienen actividades para el café de la historia, si se quieren tomar un cafecito. O sea, ¿qué mejor panorama para un día de vacaciones? Con los niños, con los jóvenes, con la polola, con los abuelitos también, ¿por qué no sacar a nuestros adultos mayores? Acá tenemos harto en Pedro Río una adultos mayores que nos escuchan, así que también pueden ir a la biblioteca. Es como para todas las edades. Por supuesto, de hecho los adultos mayores son absolutamente lectores y lectoras. Van fielmente a la biblioteca, buscan libros, se llevarán 3 libros, uno de los señores cuando regresan con ellos y los que y eso le hace súper bien a su mente, a estar activos también, porque nunca es tarde para estar aprendiendo, estar activo, y en realidad los libros abren, cuando yo amo también la lectura, y creo que abren un mundo súper importante. Antes que se me olvide, Elizabeth, que te tengo aquí al frente, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres encargada de la biblioteca comunitaria Gabriel Elizabeth. Cuéntanos un poquito de ti y luego cuéntanos un poquito de qué se trata esta biblioteca comunitaria. Bien, yo soy Elizabeth Martínez, estoy trabajando acá en la Corporación de Agua de la Copería Jalí. ¡Alto tiempo! ¡Felicidades! Y la Universidad estoy administrando actualmente en la Comunidad de Población Gabriela Mistral, en la Biblioteca Comunitaria Gabriela Mistral de mi mano. Y este año hubieron varias noticias, como después de la pandemia, que tuvimos mucho tiempo cerradito, vino un cambio de una remodelación, una remodelación hermosa, sí, quedó muy hermosa y para la población, y ahí estamos trabajando ya desde la primera semana, la segunda de noviembre, y ya estamos a full trabajando ahí en ese lugar. Yo quiero ir, de hecho, voy a ir, que debe ir y no he ido, pero voy a ir y voy a ir con mi hija. Pero antes que eso, porque también las personas van a querer ir, ¿sí? Entonces quisiera que nos dijeran bien exactamente cómo llegar y dónde queda la biblioteca comunitaria Gabriela. A ver, uno de los puntos más como centrales es ahí en la avenida Miraflores, en la avenida Miraflores con calle Brisey. Nosotros estamos insertados en la calle 1-496, esa es nuestra dirección, calle 1-496. 496, bueno, si se ponen en Google Maps, los más jóvenes pueden ir, poner calle 1, número 496, y los más antiguos, ¿no es cierto? La calle del diseño es la calle del cementerio, sí, ¿cierto? Estamos ya al final del cementerio, una posada donde está el ladito. Por esa misma calle, derechito, derechito, sí. Ahí van a llegar. perfectamente, hay una población ahí, hay un parquecito, y donde está inserta la biblioteca, también al frente está la Plaza Gabriela Mistral. La Plaza Gabriela Mistral, sí, cuando se nos pregunta, y caminando puede llegar, y el sector se llama Gabriela Mistral. Sí. ¿Es un Lorenzo Arena? Lorenzo Arena, sí. Y si alguien quiere ir en locomoción, en micro, ¿qué micro sirve? Bueno, ahí tenemos la Rebolian Tour, ¿ya? Que pasa por la calle Miraflores y la deja a una cuadra. Ah, perfecto. O sea, le pregunta al chofer ahí dónde se va a ir la calle Miraflores. Y también tenemos los colectivos, que son los que pasan ahí también muy seguido, que está ahí mismo en el centro de la población. También en el número 16 Miraflores. 16 Miraflores, sí. Es la red Moliento. No, es un colectivo que tienen ahí dentro de la población. ¿Y en el centro dónde llega ese colectivo? Pasa por Rengo. Ah, es bueno, por Rengo. Sube por Rengo y baja por Intuyama. Ya, perfecto. Ya, ahí lo pueden. Sí, porque no toda la gente anda en auto, a lo mejor es muy lleno, pero si la lleven en la plaza de ya. Y las personas, bueno, yo sé, les tengo a toda la verdad que tienen libros muy entretenidos, libros nuevos, porque esta biblioteca está súper amoblada, hermosa, hay altos títulos bien buenos, bien nuevos, y también yo me imagino que en las mismas condiciones que estábamos hablando recién, de que es gratuito, sí. Que hay que inscribirse y si están inscritos, o sea, las personas que están inscritas en la biblioteca municipal ya no tienen que volver a inscribirse, pues no, solo se le da una preferencia y te volver a insertar o copiar lo que está inscrito en el biblioteca para cambiar el nombre de la ya. Y están como en línea, como online, una cosa así, que es una biblioteca en el sistema. No, no, que en el sistema de biblioteca pública esta es una red completa, entonces donde vaya, si están colgados de ese sistema, nosotros podemos inscribirlo inmediatamente. Ya, perfecto. ¿Y cómo le ha ido? No había preguntado, Elizabeth, ¿está yendo las personas? Ya, yo me acuerdo que sería la inauguración, había unos niños chiquititos de pre-kinder, se hicieron pintas de vida, había payasos y todo eso. No, muy bonita que no, inauguración. Sí, que fue en noviembre. Sí, hace ese poquito. O sea, bueno, hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, pero los vecinos, ¿cuál ha sido la recepción? ¿Van? ¿Están corriendo? No, están encantados. La persona querida le ha gustado mucho la evaluación que se utilizó la biblioteca. Están muy agradecidos porque hicimos un buen espacio. El jardín quedó maravilloso. Hicimos una linda mural. La mural, sí, la población que trae. Está precioso, gracias a Dios. Y la población ha cumplido cuidarlo. Sí, pero no. Y en cuanto a literatura y material bibliográfico, tenemos como es una pequeña biblioteca municipal, pero con menos cantidad de libros, pero sí tenemos de todas las materias que usted quiera. Me parece excelente. Antes de ir a la segunda pausa, porque ya de la hora avanza rápidamente esta mañana, queridos vecinos, queridos auditores, quería volver con Natalia para preguntarte un poco, porque la gente a lo mejor no sabe qué actividades se hacen en la biblioteca y piensan que como el espacio que era antes silencioso, donde la gente estaba como iban a estudiar, bueno, no, ellos se iban a estudiar, pero ahora la gente que vamos a la biblioteca nos sorprendimos siempre, pero muy positivamente, porque está como la mamá bien en el centro cultural también, además de hacer biblioteca. Cuéntanos un poquito de cosas, qué tipo de cosas uno se puede encontrar ahora. Sí, la verdad es que hay distintas actividades, definitivamente, contagian todo el mismo porque así como oportunidad para poder impulsar la literatura regional, que hay bastantes creadores y creadoras, de también jóvenes que están desarrollando sus textos, sus libros. Hace poco que también lanzamos un libro la semana pasada, esta semana se viene otro. ¿Qué libro se viene esta semana? Cuéntanos. Esta semana, por ejemplo, se viene un libro de un doctor en historia que menciono enseguida para no equivocarme. Sí. Su título es La mentira de los hijos, en sello antinatalista. Esto quiere decir que es un libro con respecto a la situación de la natalidad actualmente. ¿Qué está pasando? La mentira, ¿cómo se llama? La mentira de los hijos, ensayo antinatalista, perdón. Doctor Moris Briones. Esto es el día jueves de 18 a 20 horas. Este jueves de 18, y las personas que quieran ir están invitadas ahí, tienen que esperar invitación. Solamente tienen que asistir para que, ojalá con un poco de tiempo, para que puedan tener un espacio tranquilo y seguro, ya que muchas veces se nos tiene arriba de acá, con el público, que puede agradecer mucho tener esa contingencia. Claro, es que ya están como a la expectativa, estamos, porque me incluyo, estamos a la expectativa de... Pero también yo, bueno, he tenido la fortuna de ir y ver de repente exposiciones de flores, así que de robótica, de emprendedores... de cerámica. Me acuerdo cuando murió la hace poco la reina Isabel, hicieron hasta una exposición que fue muy bonita con losa de la realeza, así de la Lady Di, de la reina Isabel. Han habido exposiciones del tema, la temática del carbón de lota, con cosas, o incluso de con elementos de otro museo. Me acuerdo que era un museo de lota, la otra vez había, y dije, ¿esto qué es? Y es como súper bonito, porque a veces son espacios que uno no tiene tiempo de ir a un museo de lota, pero llega a la biblioteca y ahí están de repente. Entonces, en el fondo hay que irlo. Porque siempre se va a encontrar con alguna novedad. Yo creo que no hay bien que no exista alguna actividad que esté para el público, pero lo mejor obviamente es seguir las redes sociales para que puedan tener claridad de los lugares donde se efectúan. Pero, por ejemplo, el espacio 5, para los que vienen a la biblioteca siempre van a encontrar alguna exposición. El espacio 5, la gente que es el espacio 5. El espacio 5 es una zona o un área que está habilitada para exhibir distintas muestras de arte. Puede ser de pinturas, cuadros, acuarelas, técnicas, perdón. Actualmente se encuentra una expo que, de hecho, dura hasta hoy. Y dicen, ya mañana se va a montar otra exposición. Entonces, siempre con diferentes temáticas. La actualmente es de género, de enfoque de género, que tiene relación con la violencia, con la eliminación de la violencia contra la mujer. Sí, y es una muestra fotográfica de la cual se realizó a través de un concurso. Y esto, claro, fue un concurso de que entiendo llegaron aproximadamente más de 1000 fotografías, que son 50 las seleccionadas. Así es, y el grupo que está a cargo se llama CETEP. Ellos estuvieron organizando esto en compañía con la biblioteca como anfitriones, más bien del espacio. Pero agradecimos mucho este tipo de lazos también. Qué maravilloso como estos lazos así que se van retroalimentando, van fomentando. O sea, de verdad, es un espacio como pequeño tesoro. No es prácticamente acá, pero... Yo lo digo como amante de la lectura también, y de la cultura y del patrimonio, espacios que son necesarios en la ciudad. Bueno, yo trabajo también en el cementerio, y siempre digo, o sea, la Corporación Sanco, no solamente el cementerio, no solamente la Galería de Historia, también en la biblioteca, también en el archivo. Aparte, mandamos los anuales del archivo histórico, y hay una página web para los jóvenes, pero también las personas mayores, que ustedes, a ver, veamos cuál es la página archivo histórico de Concepción, sí, archivo, tal cual, histórico de Concepción, .cl, porque en esa página las personas pueden descargar libros online. Así es, que es una biblioteca digital. Es una biblioteca digital, tiene un poquito la tendencia hoy en día, archivo histórico Concepción, y ahí uno pone publicaciones. Lo digo porque tengo un caballero amigo de Comet que me decía siempre, ay, pero dime, Marianela, que están estos libros acá, porque no toda la gente sabe que puede acceder al libro, a tantos libros gratuitos, a colecciones, a no ser a colecciones, hay muchas cosas y hay, bueno, todo aquí, ¿por qué no también a nuestro jefe, nuestro secretario general, don Armando Carta Montoví, que también tiene muchas publicaciones y también lo podamos encontrar acá? Boris Márquez, director de la biblioteca, que también yo me contacté con él para esta invitación, y él también tiene sus publicaciones. Bueno, ahí está mi profesor, él fue mi profesor del colegio, Rolando Saavedra, y la verdad que, bueno, María Elena Vega también la conozco. Sí, o sea, que hay mucho, también Alejandro Viz, que también fue mi profesor de periodismo en la Universidad de Concepción. Justo me estoy encontrando con todos los conocidos. Es que ese es como el tema de la investigación de la zona. Fonteana, también desde Tomé. Entonces, sí, eso, María Angélica Blanco también fue profesora mía. ¿Se dan cuenta? O sea, es que seguían nuestros autores penquistas. Y aquí en esta página, Archivo Histórico Concepción, darle difusión y contarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos que existen. Se va a sorprender porque la investigación es tan valiosa, ¿sí? Impresionante, con temáticas de gente comunes de la zona, sí. La región del río Virgo, que también tomando nula actualmente, y no, investigaciones de lujo, encuentro yo, tanto desde la pluma, desde lo que es historiografía, pero también lo gráfico, la fotografía, que tiene mucho complemento ilustrativo, es para aprender tanto y enriquecerse culturalmente y comprender más aún la ciudad de Gran Concepción y todo lo que es aquí grave. Sí, y además la gente, bueno, para los que no saben, el Archivo Histórico tiene una oficina, ahí todo tiene una su dependencia, ¿no es cierto? Ahí mismo la Biblioteca Municipal, en el segundo piso, y uno puede ir. Sí. Y es como un día pasado, también es súper interesante, incluso para los turistas que vienen a Concepción, a veces uno dice, ¿dónde viene un amigo de Santiago, viene una amiga de Puerto Montt, dónde la llevo? Llévala a la Biblioteca Municipal, llévala al Archivo Histórico, llévala a la Galería de Historia. En el Archivo Histórico uno puede hacer publicaciones de, no se podía ir sur de la, del siglo pasado, y eso es un entretenido, periódico, claro. Y además las personas ahí, bueno, junto con ustedes también, todas las personas súper comprometidas, nuestros colegas, de contar, de explicar, de darse el tiempo, así que, y además gratuito en estos días, y es lo que hay gratis, como que tenemos poca cosa, panorama gratuito, sí, de calidad. Y de calidad. Así que también está hecha ya la invitación. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de hacer la segunda, y yo creo que ya va a ser la última pausa musical, porque el tiempo se nos está yendo. Programa A Orillas del Bío Bío, nuestra identidad penquista crece, y nos volvemos en unos minutos, no se vayan, ya regresamos. FM, Radio Espacios FM, www.espaciosfm.cl, Marianela Roleri, en nuestro programa, una nueva edición de A Orillas del Bio Bio, Nuestra Identidad Crece. Este programa, le recordamos, es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2022, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y me encuentro muy bien acompañada aquí de Natalia Cáceres y de Elizabeth Martínez, ambas funcionarias, ¿no es cierto?, colegas de Corporación SEMCO. Natalia, periodista de la Municipalidad, periodista de la Biblioteca Municipal de Concepción, y Elizabeth, encargada de la Biblioteca Comunitaria Gabriela Mistral del sector Lorenzo Arena, una biblioteca recién remodelada, reinaugurada, y a la cual invitamos a todas a conocerla, a visitarla, a ir a conseguir libros en calle 1496, es Avenida Miraflores con calle Diseño. ¿Es así, Elizabeth? Sí, así es. Estamos ahí acertados, hay una placita en la población de Arena Mistral, y estamos ahí en una esquina que está súper bien puesto el letrero, así que es fácil de llegar y fácil de encontrar. Así que ya estamos esperando a todos los usuarios que quieran ir a inscribirse ahí a la biblioteca que estoy encargada. Es que bueno, sí, yo creo que van a ir. ¿Y cuál es el horario de atención? El horario de atención es de lunes a sábado. ¿Ya? Lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 3 a 6 y media. Y día sábado de 9 a 1 de la tarde. Entonces, lunes a viernes de 9 a 13:30 y de 3 a 18:30 horas. ¿Sí? Y el día sábado de 9 ¿ya? a 13. Y de tarde. No, ya. Sí, y me decía Natalia que la biblioteca municipal está abierta todos los días. Es así. Incluso los sábados. Incluso los sábados, domingos y festivos, a excepción de los feriados y renunciantes, como es el 25 de diciembre y el 1 de enero, que estuvo cerradita todo. Y el día que viene para el 1 de enero. O sea, la gente el día sábado puede ir a pedir libros y todo eso. ¿Y cuál es el horario de la biblioteca municipal de Concepción? De lunes a viernes, de 9 a 19 horas, horario continuado. Ya. Y sábado, domingos y festivos, de 9 a 18 horas, también horario continuado. Ya. Horario continuado, ¿no? Alto horario. Mira, pero bien para las personas que pueden ir y pueden acceder a todos los servicios de la biblioteca y a todos los beneficios culturales de la biblioteca, y hay un compromiso ahí de parte de los funcionarios, ¿no? De estar ahí. Sí, ahí con la camiseta puesta. Con la camiseta puesta, muy bien. Bonito. De hecho, quería comentar que en noviembre se cumplió un año desde que la biblioteca está abierta los domingos y iba a ser la primera biblioteca a nivel nacional que se encuentra abierta un domingo. Y ha sido bastante interesante esto porque se transformó como en un fenómeno a la vez, ya que los domingos al principio teníamos poco público, considerando que también teníamos aforos entonces, de pronto se activó, tenemos biblioteca llena casi todos los días. La casa no la dice mucho porque es un espacio para que pueda estudiar con tranquilidad. Los domingos más pausados la dice, aunque a veces tiene ferias, entonces igual hay cierta dinámica. Pero también la comunidad ha aprendido a entender que es una biblioteca con mucho movimiento. Porque tenemos también salitas que también permiten estudios silenciosos. Así que es importante que digan, bueno, que disfruten la biblioteca. Claro, o sea, pueden estudiar, pueden preparar exámenes, pueden ir a divertirse, pueden ir a entretenerse. Y bueno, y antes que se me olvide, porque la esposa de mi jefe me lo recordó la otra vez, bueno, está la librería del parque. Sí, contemos un poco de qué se trata eso, porque uno dice que la biblioteca municipal, hay libros gratis, o sea, los libros son gratis, no sé, tú no se los lleva a la casa, los puede pedir por cuánto tiempo, como una semana, no sé. Primero 15 días y luego una renovación de 15 días. Sí, igual no deja de ser. Pero para los que somos amantes de los libros, de verdad, no, también es rico a veces cuando un libro a uno le gusta llevárselo para la casa y tenerlo para siempre. Sí. Y para eso tenemos la librería de parque. Sí, sí. Cuéntenos un poco de qué es la librería del parque. Se encuentra también ubicada en la biblioteca municipal en el primer piso, entrando a la biblioteca mano izquierda. Está bien linda porque se va a dar cuenta que es como una vitrina, digamos, abierta, se ven los libros. Y aquí está atendida por Evelyn. Evelyn, que está ahí también muy atenta a todo lo que la convención literaria, porque está renovando los libros, según lo que también piden las personas. Siempre está actualizando. actualizándose también para poder innovar o bien traer colecciones. Y para regalar, entonces, los que no han faltado a lo mejor algún regalito navideño, uno puede ir y comprar su libro ahí en la librería del parque, con el precio bastante accesible, ¿no? Sí. Y el título es súper bueno. Y otra vez hubo un tremendo fenómeno con una autora que vino a... Ahí y también promoviendo la cultura, pero qué maravilloso. empresas de la corporación, ¿verdad? Y sus unidades, principalmente las bibliotecas, que son centros también culturales abiertos a la comunidad, las personas de verdad sientan la suya, cuídenla mucho, porque también eso es muy relevante, de que directamente también son utilizadas. También puede suceder que hay que mantenerla siempre bien, bien mantenida, y eso también depende de toda la comunidad, no solo de que trabajamos. Yo lo digo con mucho respeto también porque hemos descubierto que si la comunidad respeta su biblioteca, la cuida, protege, y también los libros, por supuesto, que vayan a buscar libros, que también si tienen actividades que quisieran presentar en la biblioteca, ya sea la Bellamistán o Municipal de Conce, no tengan miedo, por lo contrario, se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Es una oportunidad. Y para que puedan también difundir sus actividades, sus obras, sus conversatorios, lo que ustedes crean pertinente. Eso. Genial, maravilloso. Gracias, Elizabeth. Gracias a ti, María Elena, por la invitación. Y claro, hacer la invitación de nuevo a nuestra gran comunidad y de Lorenzo Arena. Porque no tan solo atendemos a la población de Olvida Mistral, sino también a los Juan Pablo, Prieta Cruz, 21 de mayo. Ahí estamos insertos y estamos para esperar. Genial, me parece maravilloso. No, muchas gracias, Natalia, Elizabeth. Y con esto me despido de nuestro programa. Hasta la próxima ocasión. A orillas del Biobío, nuestra identidad, que es acá en Radio Espacio, financiado por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social, año 2022, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Nos vemos pronto en otra oportunidad, probablemente te lo diría mismo, pero estamos ahí siempre atentos a lo que ustedes necesiten, y ya saben que se tienen que comunicar, ¿no es cierto?, con las redes sociales de la biblioteca. Y muchas gracias por estar con nosotros acompañando. No se vayan y sigan en compañía de su radio, Radio Espacios. Por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.